Sagitario. Acaba de darse la luna llena en Libra, donde se ha puesto en marcha una buena conversación. Por un lado, tu futuro, tus ideales, aunque también trate en temas de amistades, proyectos en equipo y esas publicaciones y promociones de tus proyectos. El sol enfrente, por otro lado, en Aries, ha alumbrado las necesidades emocionales que todo ello requieren. Pero lo ha hecho con un nuevo impulso, ya que Venus, allí, y su deseo exaltado, ha puesto en marcha una nueva forma de usar tus sentimientos, sobre todo para que la felicidad no te falte. Esto tiene mucho que ver con la semilla que sembraste en la pasada luna nueva en Piscis y que consistía en implantar un sueño a nivel de vida privada y familiar, aunque también podría tratarse de asuntos con la vivienda. Pues bien, para ello ha venido esta luna llena en Libra, para que te des cuenta de que tienes que ir gestando al respecto y aquí tiene que ver tu vida sentimental y la relación con los hijos. Si trabajas en un proyecto propio, la tecnología y promociones también son temas a tocar. Con Marte enfrente, no cabe duda que la pareja o socio están poniendo de su parte, pero con distintas opciones para que vuestro compromiso vaya hacia adelante o, por el contrario, hacer los cambios que os merecéis para que la disolución no suponga un drama. Tú me dirás, yo le noto bastante indeciso. Tranquilo, el lunes 29 de marzo, Marte se une al nodo norte y esto supone tomar decisiones al respecto. Y con Luna en Sagitario, el jueves, viernes y parte del sábado, 1, 2 y 3 de abril, en conjunción con Nodo Sur, tomarás decisiones que consistan en eliminar conductas que ya no van con tu nueva identidad ante el otro. El tema vendrá durante martes y miércoles 30 y 31 de marzo, con Luna en Escorpio, porque a tu espalda ya sentirás qué emociones son las que te desbordan y podrás llegar a conclusiones para dejar marchar situaciones que se han convertido en toxicidad y que no van con ese sueño tan bonito a la hora de implantar una nueva vida privada. Esta luna en Escorpio también vendrá bien para tomarte un respiro y pensar, retirarte del mundanal ruido y hacer introspección. Por eso, no te extrañes si tienes pocas ganas de hablar. El tema va de que seas consecuente con lo que hay que dejar atrás sin remordimientos, que más adelante puedan darte más preocupaciones de las debidas. También esta luna en Escorpio puede traerte alguna preocupación por temas de salud de algún ser querido. La luna cuarto menguante en Capricornio el domingo 4 de abril coincide con Mercurio entrando en Aries, así que sentirás un impulso estupendo que te va a acompañar durante el mes de abril para comunicar lo que realmente sientes en tu corazón para ese proyecto creativo, hijos y romance. Aprovecha, por tanto, esta luna en Capricornio para eliminar patrones de conducta tercas y obsoletas. A nivel economía, también elimina gastos innecesarios. Recuerda que Júpiter, tu regente, te da la expansión mental para llegar a acuerdos con pareja, socios, asuntos laborales y figuras de autoridad que tanto te están agobiando.